Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La novela Alas de Arcángel de Ariana Aldaz López se presentará el próximo 30 de abril a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Esta obra se desarrolla en un universo paralelo, en donde se encuentra Terrabe, un planeta dividido en dos territorios, el primero habitado por arcángeles buenos y el segundo por arcángeles oscuros. El poder recae sobre la reina Emel, pero ella oculta un terrible secreto. Internacionales. Lima. El portal estadounidense US News and World Report eligió recientemente a Cusco como el mejor lugar para visitar y el destino más asequible en Centro y Sudamérica. En el portal se destaca esa ciudad como un destino de templos opulentos, catedrales altísimas y el celestial Machu Picchu, que ofrece acceso a sitios de primer nivel a precios asequibles. Los rankings de US News son elaborados anualmente sobre la base de la opinión de expertos y principalmente de votaciones en línea de los usuarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.